Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis amigos? Muy bien, perfecto. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Graciela, ¿bien también? Pero sí, muchas gracias. Es un mediodía, bueno, nubladito, por momentos hay sol, 13 grados, una décima. Se banca, ¿no? Se banca, ¿eh? Sí, Buenos Aires, estamos hablando de Buenos Aires. Que es nada más que un lugarcito de todos los que escuchan Radio Nacional, por suerte, Y les quiero contar una cosa. Anoche ustedes saben que estuvieron los premios ACE a la labor teatral y hubo unos minutos antes nomás y a 100 metros de allí un acontecimiento cultural que los medios no tomaron y fue el homenaje a Kibe Staif. Estaba todo lo mejor del Teatro Nacional, Carlos Gorostiza, Tito Cosa, Alejandro Aguada, Víctor Laplace, Hugo Urquijo, Alicia Zanca, me estoy olvidando Beatriz Spelsini, me estoy olvidando un montón de grandes de la escena nacional, autores, actores, directores, que fueron a homenajear a este hombre que marca una cosa. Viste que vos tenés al Instituto Ditela como un ícono de los años 60, ¿no es cierto? Y fueron 5 o 6 años del Ditela. Bueno, la gestión de Kibe es una gestión de décadas. Y en América Latina, decían algunos de los presentes, no se conoce una gestión de una calidad comparable. El San Martín ha sido el corazón de la calle Corrientes, de esas 7 cuadras míticas entre Callao y el Obelisco, donde hay librerías, teatros, cines, de todo. Ha sido como el dador de vida y en el hall del San Martín pasaron millones de cosas, espectáculos musicales, los titiriteros del San Martín extraordinarios, el conjunto de ballet del San Martín tan importante. Todo lo que pasó en el San Martín, hubo polémicas con Kibe porque fue funcionario durante la dictadura, pero ahí estaban todo el mundo progresista reconociéndole la gestión y solo si te pones a pensar qué puede pasar con el San Martín ahora que Kibe se va, en medio de un gobierno de la ciudad en manos de Mauricio Macri, realmente ahí te das cuenta lo importante que ha sido esa gestión, que ayer recibió un homenaje, a tal punto que el tipo que nunca subió al escenario lo hicieron subir de prepo, tímido como estaba, contenido, se quebró y se puso a llorar. Realmente ahora, qué terrible que haya podido con él Macri y no la dictadura. ¿Te das cuenta? Con su voluntad, me refiero, de seguir al frente. Claro. Digo. Bueno, la dictadura pensó que el teatro es una actividad minoritaria, que no jode mucho, y por eso permitió hasta el teatro abierto incluso. Eso me explicaban los mismos. Sí, te lo incendió después. Después lo quemó, sí. Sí, pero primero lo dejó porque desconfiaba menos de una actividad con menos gente, ¿no? Que el cine y que otras actividades. En fin, son locuras de la dictadura por las que se pudo colar por lo menos una gestión del San Martín notable. Bueno, y empezamos el programa del día diciéndoles a los oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, y hablando de momentos intensos, vamos a ver de qué se va a ocupar Bicentenario hoy. Carlos Menem quedó preso. Se convierte en el primer expresidente argentino detenido en democracia a raíz de una causa judicial en la que se investigan hechos de corrupción. Muy tranquilo, confío en la justicia. El exmandatario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que traficó armas a Croacia y Ecuador. Acompañado por su flamante esposa Cecilia Bolongo, el expresidente fue trasladado hasta una finca de un amigo en las afueras de la capital. Yo ratifico lo que mencionara en mi mensaje. López Murphy ratificó medidas económicas. Un paro activo nacional para el tiempo. Rechazo sindical al ajuste anunciado por el ministro de Economía. Convocaron a paro nacional. Estudiantes bajo protesta. Toman facultades en Mar del Plata y Buenos Aires. Predisposición a participar en un gobierno. El ministro de Economía sigue al frente. Apoyo de Domingo Cavallo al gobierno. De la Rúa llamó a Unidad Nacional y confirmó a López Murphy. Piñeiro, afuera, Boca campeón de América por segunda vez consecutiva. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Es mi deber proteger el patrimonio de los argentinos. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Manifestantes saquearon supermercado. Apedrean a la policía que reprime con gases y balas de goma. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Último momento, cayó Domingo Cavallo. Son 5 los muertos en la zona de la Plaza de Mayo y en el país sumarían 17. El presidente acaba de enviar al Congreso su renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina. Recién se ha posado en el techo de la Casa Rosada, algo que no pasaba hace mucho, helicóptero presidencial. El último viaje del presidente de la Rúa renunciante. Está despegando el helicóptero, se va de la Rúa, se cierra su gestión. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Terminó el partido después de 35 años, Racing empata y es el campeón. Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Tema Bicentenario del Día. El año 2001, cuando estalla la gran burbuja y vuelan por el aire 3 ilusiones argentinas. Cavallo, la convertibilidad y de la Rúa. Y de la Rúa se convierte en el primer presidente en ser echado en democracia y el segundo en ser procesado. Recién hablábamos de Menem, ¿no? No, me río porque no era ninguna de esas tres era mi burbuja, te digo. Claro, no, pero no. Sí, Argentina. Yo estaba afuera. ¿Cuánta gente tuvo la ilusión? Seguro la gente que votó la alianza. Claro, con Cavallo la ilusión es relativa. Con la alianza sí. La hubo Cavallo mucha gente que estaba con una expectativa y lo trae Chacho Álvarez. Y mucha gente no, cree. No, es el gran error. Por eso, pero digo, eran ilusiones, como la convertibilidad, ¿se podía sostener esa burbuja? No se podía sostener. No, por supuesto que no. Y después llega la represión sangrienta, el procesamiento de este segundo presidente procesado después de Menem, claro. 2001, un año odisea de la Argentina, diríamos, ¿no? Un año muy fuerte, incluso internacional, recordemos que es también el año del 11 de septiembre y la caída de las Torres. Bueno, no nos va a alcanzar el programa, por supuesto, pero hay que empezarlo. Ahí estamos. Una nación. 2 siglos de vida. Bicentenario. Preparen las pastillitas para el corazón porque vamos a hacer una cronología, además de la que ya escuchamos, de las cosas que sucedieron en este año, potente como pocos, negativamente potente como pocos. Por ejemplo, en enero los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires sufrimos unas terribles inundaciones que dejaron nuestras casas con más o menos casi te diría, un metro de agua dentro, perdiendo muebles, perdiendo de todo. Esto fue en enero. Al mismo tiempo, la película Plata Quemada de Marcelo Piñeiro se lleva el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. Hay un crimen misterioso en Cariló, el crimen del matrimonio de Perel. Mariano Perel y su esposa fueron encontrados en un apart hotel con un disparo en la nuca cada uno. La policía descartó el robo y pensó que era un negocio mafioso. Se habló de coimas. En el Parque Jurásico, en la Patagonia, hallan los primeros dinosaurios vivos de Susana. Hallan los fósiles de alrededor de 170 millones de años. El juez Gabriel Cavallo, el que hoy lleva la representación de los hijos apropiados de la Ernestina de Noble, en aquel momento declara la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Otro asesinato conmueve a la sociedad y es en Miramar a la adolescente Natalia Melman. Ya describimos los vertiginosos cambios que se dieron en la economía. Cambiamos y tuvimos Machinea, entra López Murphy y finalmente De la Rúa elige a Domingo Cavallo como para dirigir el Palacio de Hacienda. López Murphy creo que hizo un récord de poca permanencia, ¿no? López Murphy, vos sabés que, digo, acá involucrando un poco lo personal, yo estaba internada porque tenía un problema de salud y no podía despegarme de mi función y estaba permanentemente con la televisión. No podía creer lo rápido, se fue más rápido de él que lo que yo horas me curé. Duro. Sí, claro. Fue una cosa, un infierno, se fue echado por la fuga, mirá vos. El Tribunal Antidopaje de Tenis resuelve sancionar con 3 meses de suspensión al argentino Ignacio Chela, Juan Ignacio Chela, por el examen positivo que le dan el torneo de Cincinnati. A 25 años del golpe, en ese año se realiza un multitudinario y maravilloso recital de casi 5 horas en Ferro, organizado por las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vienen Pablo Milanés, Serrat, Heredia, Jaime Ross. Y todo eso que se recauda en ese lugar tiene que ver para que por primera vez las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, tengan su propia sede, que hoy está en la calle Piedra. Fue un enorme trabajo de mucha gente que militó esta cuestión. El empresario Amir Yoma, ex cuñado del presidente Carlos Menem, es detenido por orden de Urso. El presidente de Techina, Agustín Roca, y el periodista del diario La Nación, Germán Sopeña, fallecen junto a otras 8 personas al caer su avión en un descampado en la ciudad de Roque Pérez. Se realiza en Buenos Aires el 3er Festival de Cine Independiente. Se casa Menem con Boloco. Hay una crisis en Aerolíneas Argentinas con huelgas, interminables negociaciones, concursos de acreedores, como parte de un conflicto que abarca casi toda la sociedad argentina. Muere Arturo Maly. También muere el humorista Juan Verdaguer. Menem, a los poquitos días de casado, queda preso. La gendarmería reprime un corte en la ruta de ruta en la pequeña localidad salteña de Mosconi, con 2 víctimas como saldo. En deportes ya escuchamos, San Lorenzo campeón, Boca bicampeón. En televisión, Betty la Fea batía todos los récords. El expresidente Fernando de la Rúa anuncia un duro ajuste que incluye un recorte del 13% a los jubilados y empleados estatales. Lo hace diciendo esta frase que es para el frontispicio. Nuestra independencia está disminuida, dijo en el 185 aniversario del 9 de julio, a confesión de parte relevo de prueba. El movimiento piquetero lleva a cabo una gran movilización que se extiende a lo largo de todo el mes. En hockey, los argentinos comenzamos a saber quiénes son las leonas. En las elecciones legislativas, el voto en blanco sumado a los anulados fueron la estrella del comicio. Como una crítica, decían que era el voto bronca, claro, de la sociedad a la clase política en general. Sandro está imparable. ¿Sabés cuántas funciones hace en el Gran Rex? 34. Nada más y nada menos que 34 funciones. Sí. Todas las noticias pasaban básicamente por la economía. Pero en noviembre el gobierno lanza otro paquete de medidas destinado, según dice, a producir una reactivación y a disminuir el costo de la deuda pública. Las normas son sancionadas por decretos y anunciadas escuetamente por el presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo. El gobierno argentino luego rechaza el pedido de extradición, esto es el 16 de noviembre, formulado por el juez Baltasar Garzón contra 18 ciudadanos argentinos que están acusados de genocidio y tortura. 17 y 18 de noviembre se realiza el censo Y acá otra vez la gente protesta de una manera muy particular. Mucha gente no aceptó ser censada y los gremios docentes boicotearon su realización como una señal de protesta por la situación imperante. Por lo tanto, ese censo tiene enormes agujeros negros. El 20 de noviembre el riesgo país llega a los 3.000 puntos. La corte deja libre a Emir y le abre la puerta a Menem. El 23 de noviembre nos informamos a través de los medios que hay 2.000 nuevos pobres cada día. El 28 de noviembre la Cámara de Diputados vota en 2 días 550 proyectos. Se dan a conocer adelantos del presupuesto para el año 2002. El 4 de diciembre Reutemann, Marín, gobernador de La Pampa, y Rosas, gobernador del Chaco, respaldan las nuevas medidas económicas. El 5 de diciembre el FMI plantea devaluación o dolarización. 6 de diciembre se rumorea en ámbitos políticos que un informe de la CIDE dice que el PJ quiere tumbar al gobierno y que se vienen tiempos más oscuros. 13 de diciembre comienzan los saqueos de supermercados en la ciudad de Rosario. Huelga general en Argentina con restricciones bancarias. Se hace la marcha del Frenapo, la recuerdan todos, 13, 14 y 15 de diciembre. Consulta popular y marcha elaborada por el Frenapo. 14 de diciembre renuncia por motivos personales el ministro de Economía, Daniel Marx. 15 de diciembre la campaña contra el gasto político difunde un hecho aberrante relacionado con los privilegios de los senadores que se habían aumentado el salario. 18 de diciembre, asaltos a supermercados en la capital, San Isidro, Munro, El Palomar, Ciudadela, Ramos Mejía, Morón, Moreno, Lanús y La Tablada, también en Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero y Mendoza. Se difunde el resultado de la consulta popular. Más de 3 millones de votos la apoyan. 19 de diciembre. Centenares de personas se lanzan al asalto y saqueo de tiendas y supermercados. Los enfrentamientos causan 4 muertos y el presidente decreta el estado de sitio que recibió la respuesta que ustedes escucharon recién en nuestro editado inicial. La Cámara de Diputados vota la derogación de los superpoderes. A la medianoche renuncia Cavallo. Y el 20 de diciembre, durante toda la madrugada, sigue el cacerolazo con miles de personas concentradas en la Plaza de Mayo. Cuando el locutor recién decía que finalmente se iba de la Rúa en una escena pocas veces vista, que era la del helicóptero que bajaba en la casa, era porque ni siquiera estaba preparada la casa para que volviera a bajar el helicóptero. Se corrió riesgos muy grandes, tanto del presidente que defeccionaba como de quienes estaban allí, porque la casa hacía rato que no estaba preparada. De hecho, el helipuerto ahora está fuera de la casa de gobierno. Así que además hasta podríamos haber perdido la sede tangible del gobierno nacional. Nora Anchart es Bicentenario. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Una de las historias más conmovedoras de la represión de diciembre de 2001 es la de Claudio Pocho Leprati, un joven que fue asesinado por la policía en Rosario. ¿Quién era Pocho Leprati? ¿Cómo lo mataron? Soy Dalis de Leprati, soy la mamá de Claudio Pocho Leprati. Él estaba en su lugar de trabajo y ahí lo mataron. Él tenía 3 trabajos. Uno era ayudante de cocina en el barrio Las Flores, en la escuela donde lo asesinaron. Y él había terminado su trabajo y como escuchó disparos, había una manifestación, saqueos y eso en la calle. Y él subió al techo de la escuela. Y ahí vino la policía y lo asesinó. La que era jefe de la cocina llamaba a una ambulancia, nunca la dejaron entrar y entró el marido de ella, que era taxista de contramano, y antes que lo lleven al hospital ya era tarde. Él era un militante social, él trabajaba para los demás. De los 3 trabajos que tenía, todo lo invertía en ayuda para los demás, campamentos para los jóvenes, contención para los chicos. Y bueno, y eso es lo que mataron ellos. Claudio andaba mucho en bicicleta, era su medio, era el transporte de él, la bicicleta. A veces le decían, ¿por qué no te compras una moto? Y no me cambian la política, decía, y seguía en su bicicleta. Y hubo un muchacho que ahora está en España, el Tommy, que es pintor, y lo dibujó así, en bicicleta con alas, y es lo que se representa muchísimo. Y bueno, eso es lindo, porque por lo menos la gente no lo olvidó. Aquí solo hay pibes comiendo. León Gieco le dedicó a Pocho Leprati justamente la canción El Ángel de la Bicicleta que escuchábamos recién justamente en la nota con Gladys de Leprati. Es terriblemente conmovedor cómo enseguida Rosario completa empezó a tener en las paredes las pintadas del Pocho Vive, Pocho Leprati, y después se hicieron, viste, los moldecitos para hacer el graffiti, el stencil del graffiti, y toda Rosario y toda Santa Fe estaba cubierta por eso. Me emociona mucho acordarme del Pocho. Bueno, es además se produce un encadenamiento de luchas sociales, realmente la experiencia nueva que teníamos. En democracia se estaba echando un gobierno que había realmente terminado de tumbar a millones de personas en su situación social y también al tipo que le dicen 250 pesos por semana poder retirar, una cosa impresionante. Se generan algunas utopías mentirosas, como por ejemplo lo de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. La cacerola dejó de luchar en cuanto el corralito cuando dejó de existir. Recuperó. Claro, bueno. Pero bueno, digo, yo siempre cuento todo que suma. En febrero. Todo sumó. En febrero de 2002 tengo oportunidad de entrevistar a José Saramago para un librito que hice, y él le digo, mire qué ilusión, se está creando una nueva forma de alianza con entre clase media y piqueteros, y me dice, espere que recuperen sus ahorros, los de clase media, va a ver cómo se olvidan de los piqueteros. La ideología dicho del bolsillo. Dicho y hecho, Saramago la tenía clara. Saramago la tenía clara. Vamos a ver cómo la tiene clara los oyentes que tienen opiniones sobre esto. Hola Nora, Jorge, Santiago, Verónica de Parque Centenario habla. Buenísimo, buenísimo el programa, como siempre. Hay dos o tres cositas que recuerdo de ese año que me parece que hace, no sé, siglos que pasó. Y quiero seguir acordándome, porque si hay algo que no quiero es que volvamos a esos episodios de ese año en particular. Cuando renunció el Chacho y cuando los atentados, me acuerdo que el primer instinto que hizo fue levantar el teléfono y avisarle a mi marido, ¿viste lo que pasó? Y o sea, me di cuenta de que esto era extremadamente grave. Y después me acuerdo de los estudiantes quemando gomas en plena avenida Corrientes y Gallardo, por ejemplo. Realmente era espantoso el clima que se vivía. Es horrible y realmente espero que nuestra sociedad nunca más tenga que pasar por esas cosas. Bueno, cariños para todos. Sigan así. Hola, chicos. Buen día. Leonor de Floresta. Qué recuerdos que me trajiste, Nora. ¿Sabés cómo nos mojamos en ese recital en Ferro? Llovía a cántaros, y podés creer que no se movió nadie, que nos quedamos hasta el final. Milagrosamente no me resfrié, no me pasó nada, pero no recuerdo una mojadura igual en mi vida, pero fue maravilloso. Alperín y compañía, les habla la mamá de Natalia Melman. Van a ser 10 años de su asesinato por parte de la policía bonaerense. Y todavía seguimos luchando por la condena de los que todavía están libres, que son dos policías. Hay cuatro hay cuatro personas que fueron sentenciadas a reclusión perpetua. Todavía nos quedan dos. Y gracias por acordarse. Mientras ustedes se acuerden, ella sigue viva. Para mí siempre. 43-33-40. Bueno, conmovedores. Qué fuerte. Los mensajes, la señora, la madre de Natalia Melman, y también lo que escuchábamos antes de la madre de Pocho Leprati. Impresionante. Sí. Es decir, el 2001 en los cuerpos, ¿no? Eso el 2001 en los cuerpos, y además fue el bautismo de la protesta en democracia de muchos pibes que hoy siguen enarbolando diferentes banderas, pero fue el debut. Yo puedo participar, yo tengo derecho a que si me defraudaste, te vayas. Empezaron las asambleas. Empezaron un montón de experiencias fallidas, fue una vuelta. Sí, no, sí, hubo formas y ahí estuvo el que se vayan todos y las esperanzas de cambios profundos en la política, que no fueron tan profundos en su momento. Digo, las organizaciones partidarias nunca se recuperaron. Qué difícil, ¿no?, que era discutir en ese momento que el que se vayan todos no servía, porque era una consigna que englobaba que se vaya todo esto que está, pero que si se iba todo el mundo no quedaba nada. No quedaba nada. Entonces, claro, era difícil intentar encontrar el equilibrio en esas cosas. Y me parece que lo que es absolutamente rescatable es que aquella vez, en aquel momento, el país hizo de la crisis una oportunidad, porque la gente salió a la calle a decir que era mi oportunidad, sí, colectiva. Tenemos algún mail también. Sí, nos escribe Irene: queridos amigos radiales, el programa de hoy debería darse por todo el país con altoparlantes para que los desmemoriados recuerden y sepan de una vez valorar lo que tenemos. Un beso grande, Irene de Palermo. Bueno, una pequeña cosita, un anuncio. Yo me tocó organizar en agosto de 2001 una conferencia de un economista indo-británico, Ajit Singh, no Anup Singh, el de FMI, sino que este era un tipo progre, digamos, neo-keynesiano, y me dijo en agosto, y se lo dijo a un grupo que estábamos allí, en un mes, mes y medio, esto estalla. Tardó un poquito más nada más, y fue terrible, claro. Las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico de Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quién? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sería tan amable de decirme la efeméride del día? ¿Cómo no, Catita? Un 11 de agosto, pero de 1949, se estableció el Día del Dietista. ¡Ay, dientista! ¡Ay, a mi mamá el dientista le hizo una dentadura tan hermosa que cuando la pone arriba de la repisa le alegra toda la casa! No, Catita, no me refiero a dentista, sino a dietista, que es el profesional que se encarga de estudiar, vigilar y recomendar los hábitos alimenticios para mantener o mejorar su salud. ¿Mi salud? Mire, Pepe, lo que para mejorar mi salud me la mejoro sola. No necesito de ese rejuntamiento de palabras del diccionario que dijo, ni de ningún dientista. Pero, Catita, es que no estamos hablando de ningún dientista, porque los dientistas no existen. ¡Ay! No me diga que son los padres. No, Catita, me refiero a que la palabra dientista no existe. En todo caso, se puede decir dentista. Ay, mire, Pepe, dígalo como quiera, pero déjese de hacer lío porque va a perder los pocos eso que le faltan. Mire, en todo caso, el lío lo hizo usted, Catita. Yo siempre quise hablarle del Día del Dietista. Y bueno, Pepe, ahora no tiene más tiempo para hablar ni de los dientes, ni de cuidar la salud, ni de los Reyes Magos, porque ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir: la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. El piquetero, actor emblemático del drama de diciembre de 2001, existe porque tiene memoria, memoria propia o memoria de la familia. Desde mediados, desde la segunda mitad de los años 70, especialmente en los 90, millones de personas vieron a sus vidas venirse literalmente abajo. Ya en los años 80, el INDEC empezó a medir el fenómeno de la nueva pobreza, que castigaba a sectores que habían tenido una pobreza digna y ahora se volvían marginales, pero también castigaba a otros sectores con casa y coche que ya no cubrían sus necesidades vitales, aunque siguieran pensando como personas de clase media. Esos millones, ahora extremadamente vulnerables, habían vivido en una Argentina notablemente igualitaria, en la que la pobreza extrema era poca y la desocupación no pasaba históricamente del 6%. Habían construido sus vidas contando con derechos que les eran garantizados por el tejido entre el estado de bienestar, lo mismo que pasaba en todo Occidente, y los sindicatos. Y como lo explica la historiadora Mónica Gordillo, ahora se resistían a perder su ciudadanía, es decir, sus derechos sociales, que debían ser restituidos y garantizados por el Estado. Era la memoria la que ardía. A la clase media, que en los peores momentos de la crisis se autodefinía irónicamente como la clase tuve, y al conjunto de los sectores populares que se convirtieron de trabajadores regulares en desocupados y marginales, y sus familias fueron desarticuladas y fragmentadas ridículamente en nombre de un discurso que pretendía estar introduciéndonos en el primer mundo. Es una vieja costumbre argentina prometer la modernidad y la civilización mientras se ataca a las bases de la sociedad igualitaria. Parece que se lo hace en nombre de la modernidad. Si esos millones no hubieran conocido una vida más justa y las formas organizativas de aquella sociedad del pleno empleo, no habría surgido el actor piquetero que ejerce aquello de peticionar a las autoridades, y probablemente la violencia y la inseguridad que hoy instalan las tapas de los diarios y los noticieros de la tele sería comparable a las de Bogotá, San Pablo o Río de Janeiro. Describe Gordillo en su libro Piqueteros y Cacerolas, el argentinazo de 2001, que para ellos lo prioritario no era la libertad y el pluralismo, sino la obligación del Estado de asegurarles la inclusión. A partir de la década del 80, en plena recuperación democrática, esa manera de concebir lo político se expresó en demandas ligadas al territorio, o sea, toma de tierras, asociaciones cooperativas de fomento en los barrios, clubes barriales, comedores, etcétera. Empezó a mandar lo territorial en la política en medio de la apelación permanente al Estado. Pero es aquella memoria, la tradición, la que instaló la idea de que hay bienes y derechos universales que deben ser protegidos al ciudadano por el Estado, aunque en los años 90 fuera desviado esto hacia lo individual. Así, los sectores populares, muchos de los cuales antes eran organizados y movilizados por la vida sindical, encaran un aprendizaje a toda velocidad de organización, coordinación, petición y gestión de la ayuda social. Mientras que los diarios nos mostraban a los piqueteros, todavía hoy, con palos y pasamontañas, como figuras amenazantes que se apoderan de la ciudad, los barrios y espacios de esas organizaciones populares eran como panales de abejas, con una actividad febril para generar y distribuir bienes y servicios a partir del justo reclamo al Estado que se había replegado. Por supuesto que los partidos, a través de los punteros, tendieron redes para capturar esos movimientos, y los piqueteros, representantes de sectores donde hace falta todo, plantearon distintas estrategias, desde la negociación con autonomía algunos, a las alianzas políticas otros, a las alianzas clientelísticas unos terceros y hasta rechazos militantes según cada matriz política de cada organización piquetera. Hacia fines de la década del 90 se había constituido un colectivo como desocupados que era asociado a los sin empleos de los sectores más sumergidos y generalmente con una forma de protesta, el piquete. Con ese marco nos ubicamos en las primeras acciones en 2001 cuando las elecciones de octubre, como decía, como contaba Nora, fue impresionante llamado voto bronca contra el gobierno de la Rúa. Y va a parecer una violencia popular, pero que inicialmente tiene la forma pacífica de pedidos de alimentos. Desde el 13 de diciembre comenzaron a reunirse personas en los alrededores de hipermercados de Mendoza, Rosario y Concordia. Eran mujeres, adolescentes y chicos que no lograron conseguir nada. En los mismos lugares se repiten los pedidos el 15 de diciembre y el 16. En Concordia, que es uno de los lugares del país que llegó a los peores indicadores de miseria, a los pedidos le sigue un intento de saquear un supermercado que había quebrado, pero que tenía mercaderías en su interior. Fueron reprimidos, ahí sí. El 18 de diciembre comenzaron los saqueos en el corazón de Buenos Aires, como contaba Nora, en Moreno, San Miguel, Quilmes, Billinghurst, Villa Trujuy. A esa altura, muchas lógicas de la ciudadanía se habían quebrado para millones de personas de los sectores populares. Los piqueteros experimentaron una fugaz alianza con los vecinos de los barrios de clase media, pero empezaban un largo peregrinaje por un país que sigue enfrentando el desafío de combatir una profunda desigualdad. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Hay una palabra muy asociada a lo que pasaba en 2001 que se llama burbuja. Yo recuerdo a Silvia Sigal, una socióloga que está radicada en París, hace muchas décadas, que, pero que sigue investigando a la Argentina. Ella viaja dos veces al año a la Argentina, se reencuentra con sus colegas, amigos, y dice, yo volvía y percibí, incluso en noviembre de 2001, una sensación de burbuja. La gente vivía en el limbo, estaba en una nube, no terminaba de darse cuenta que esto iba a reventar por todos lados. Todos anunciaban, ¿no? era un final anunciado. Sí, ese. Pero se negaba. Claro, debe haber habido sectores en los que esto era poco, de esta, ¿no?, manera, supongo que sí. Había otros sectores que se venían, digamos, desde hacía rato preparando y soliviantando. La fuga de divisas fue ese año, que subió los 20 mil millones de dólares. Y además hay una circunstancia que no te permitía mirar para otro lado, y era ir al supermercado. Digo, las mujeres en eso teníamos el rarísimo privilegio de estar pulsando. Claro. Cada vez que hablaba de la Rúa había que correr al supermercado. Y esto eran situaciones como muy complicadas, con una memoria muy jorobada de lo que fue la hiper y toda en lo de Alfonsín. Entonces, además había un deterioro de la imagen pública de lo que vos tenés que respetar, que es un presidente, ¿no? Mm. Digo, esta historia de la Rúa, que se presentaba a sí mismo de maneras tan desangeladas, sí, que hacían que el deterioro de su respeto fuera parte de la responsabilidad de quienes le armaron sus pretenciosas y decadentes campañas públicas, que fueron sus hijos, sí, y parte de su propia torpeza. Digo, como por ejemplo aquella cuestión de Tinelli, donde nadie le armó el papelón, se lo armó solito. Bueno, la gente veía de la Rúa en 2001 Odisea en el espacio, no en la presidencia de la Argentina. 200 años en uno. Bicentenario. Bueno, acá la musiquita es parte de la Pericón nube. Pericón en una nube. Es parte de la nube. Bailás con De La Rúa, mira. Eso. En el 2001 los presidentes entraban y salían como de una calecita. De La Rúa se rajó en helicóptero. Ramón Puerta estuvo 3 días. El Adolfo Rodríguez A duró 7 días, en los cuales declaró el default. Pero le sacaron la escalera y se quedó colgado de la brocha. Luego vino Camaño, que fue presidente para las fiestas, del 30 de diciembre al 2 de enero, o sea, para descorchar la sidra. El 2 de enero subió Dualde, que ese sí se quedó por más de un año. En ese momento, en caliente, escribí una nota que voy a recordar ahora. Se llama Lo que está pasando no se puede creer, porque en ese momento no se podía creer. Ahora tampoco. Lo que está pasando no se puede creer, decía Rodríguez A, mientras se transformaba en el primer tipo en la historia política del planeta que leía un discurso que combinaba la renuncia a presidente con el inicio de su campaña frustrada a presidente. Lo que está pasando no se puede creer, decían los gobernadores peronistas, mientras juraban que estaban dispuestos a sacrificarse por la patria y fuera de cámara se comían las tripas mutuamente para decidir quién se quedaba con el queso. Lo que está pasando no se puede creer, decían los banqueros, mientras maltrataban a los jubilados y hacían todo lo posible para joder a sus clientes y poder quedarse así con la mayor cantidad posible de dólares. Lo que está pasando no se puede creer, decía Ramón Puertas, que alguna vez soñó con ser presidente del Senado para llegar a ponerse la banda y ahora no sabía dónde ponerse. Lo que está pasando no se puede creer, decía Eduardo Duhalde, que jamás pensó que perdiendo las elecciones a presidente y luego presentándose como senador, llegaría a presidente, mientras le pedía a Chiche que llamara a las manzaneras. Lo que está pasando no se puede creer, decían los Reyes Magos, que el 6 de enero no habían encontrado ni los zapatitos ni el pastito para los camellos, porque la clase dirigente había pasado antes y se había afanado todo. Lo que está pasando no se puede creer, decían los cafeteros del Congreso, cansados de servir miles de café a legisladores que se pasaron la fiesta transando y cambiando figuritas. Y para colmo, la misma figurita de siempre. Lo que está pasando no se puede creer, decía doña Inés Pertiné, mientras afirmaba que su marido Fernando debería haber sido presidente de Suiza, porque allí la gente es más culta y seguramente lo habrían entendido más. Lo que está pasando no se puede creer, decían los de la clase media, mientras descubrían que con una tapa de cacerola y una espumadera se podía fabricar un arma. Lo que está pasando no se puede creer, decían lo del Fondo Monetario, mientras esperaban tranquilamente que las aguas se calmaran, seguro de que alguien en algún momento se iba a acercar con alguna propuesta atendible de pago. Lo que está pasando no se puede creer, decía el Gordo Valor y la Garza Sosa, quienes, pensando en Grosso y Bernet, estaban aguardando a que el nuevo gobierno los llamara, en función no de sus prontuarios, sino de su probada inteligencia al servicio del choreo. Lo que está pasando no se puede creer, decían los funcionarios de economía, mientras preparaban una nueva moneda, el peso virtual, que tendría la característica de parecer que existe, pero en realidad no, y con el cual se pagarían sueldos y jubilaciones. Lo que está pasando no se puede creer, decían los radicales, mientras no podían evitar que se les escapara una sonrisa por lo que le pasó al efímero gobierno peronista, sin pensar que Rodríguez A. también había sonreído al asumir, como si la crisis, los saqueos y las muertes pudieran ser motivo de algún tipo de sonrisa. Lo que está pasando no se puede creer, decía la policía que esperaba órdenes para saber si tenía que reprimir o ayudar a los que rompían y quemaban todo. Mientras tanto, y por costumbre, repartían gases y balas a los pavotes. Lo que está pasando no se puede creer, decía los que mandaron sus dólares a Uruguay o Suiza, mientras se paraban frente a la cola de los bancos con pancartas que decían: joderse por no aprender que no se puede creer en los que, casualmente, te están afanando. Lo que está pasando no se puede creer, decían los gordos de la CGT mientras miraban con estupor que algunos obreros estaban haciendo huelga sin antes pedirle permiso a ellos. Lo que está pasando no se puede creer, decían los de la Corte Suprema, mientras en una acordada manifestaban que se pasaba el malestar y el cacerolazo de la gente por el quinto fuero del Código, dado que ellos representaban el orden jurídico, la legalidad institucional y alguna otra cosa que en ese momento no se acordaban. Lo que está pasando no se puede creer, decían los exindustriales devenidos en importadores, mientras que, aprovechando la demanda, traían varios containers de cacerolas importadas de China. Lo que está pasando no se puede creer, decían los comerciantes, mientras aumentaban los precios, remarcando todo en dólares y cobraban recargos por cualquier otra cosa que no fuera billete, verdes, cash. Lo que está pasando no se puede creer, decían los bancos extranjeros, que son casi todos, mientras anunciaban que las casas matrices en el exterior no enviarían refuerzos de capitales, porque ellos estaban en el país, casualmente, para mandar la guita a las casas matrices, y no al revés. Lo que está pasando no se puede creer, decían los jubilados, mientras pensaban, no sin razón, que obligarlos a hacer colas al rayo del sol y además no pagarle era parte de un siniestro plan conocido como la solución final para el jubilado argentino. Lo que está pasando no se puede creer, decían desde Punta del Este y Miami con un vaso de champán en la mano, muchos de los que, con mucho afán y más afanos, contribuyeron a vaciar al país de guita y de contenidos éticos. Lo que está pasando no se puede creer, decían los periodistas que comprobaban en carne propia que el refrán que afirmaba que no hay nada más obsoleto que el diario de ayer se había transformado en no hay nada más obsoleto que el diario de hoy. Lo que está pasando no se puede creer, decía mi tía Eustaquia, que no podía entender cómo un peronista, quien nadie votó, ni a él ni a su partido, podía terminar siendo presidente constitucional del país. Lo que está pasando no se puede creer, decíamos todos. Y es cierto, pero bueno, si está pasando y no estamos alucinando, será seguramente porque de alguna manera dejamos que esto pasara, o no razonamos lo suficiente, o fuimos demasiado cómodos, o privilegiamos intereses chiquitos, o no nos interesó, o no creímos que fueran capaces, o nos encanta que nos mientan y nos jodan, o estamos de acuerdo, o vaya a saber qué. Realmente no lo tengo muy claro, pero creo que es para pensarlo. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Me han hecho acordar de el eminente e ilustre Juan Pablo Bailac en una entrevista que le hicieron en El Ventilador, en donde el día 12 de diciembre, lo tengo grabado, decía que un sector que pedía aumento había que decirle que no, como uno le dice que no a un adolescente que pide una moto. Yo no recuerdo cosa más hiriente y más escalofriante que esa estructura ideológica develada por Bailac, el vocero, ¿no?, de la Rúa. Jorge de Castelar, salud. Buenas tardes, habla Gloria de Villa Crespo. Bueno, saludo a todos, a Galperín, a Nora, a todos los que están ahí haciendo el programa. Es un programa que realmente nos instruye. Bueno, pero parece que en este momento el programa va a ser una tarde de terror por todo lo que nos van a hacer recordar del año 2001. Lo que le quiero pedir a la señora, la prestigiosa María Seoane, si puede hacer que Bicentenario dure 2 horas, porque a los oyentes nos resulta muy poco 1 hora, no alcanza para todo lo que queremos escuchar y aprender. Les mando un beso a todos y que sigan así. Adiós. Hola muchachos y chicas de Bicentenario. Bueno, me hicieron acordar de Claudio de Pocho Leprati y viví una experiencia similar en el 2007. Yo tengo la sensación de que en estas ocasiones las personas como el Pocho ya estaban marcadas y aprovecharon esas circunstancias como pasaron en los 70 para hacerlas desaparecer. Están marcadas. Entonces si es una cosa, una política interna de la policía o cuál es, pero esos activistas sociales están marcados y hay que tener mucho cuidado porque está todo muy vigente todavía. Hola, soy Andrea de Chosmalal. En ese año estaba viviendo yo en Cinco Saltos, mi lugar de origen, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Recuerdo en noviembre de ese año, mi papá trabajaba en la fábrica nacional, no le pagaban el sueldo, así que todas las esposas y los hijos de la fábrica tomamos la fábrica para poder, digamos, recuperar el trabajo, recuperar el trabajo que estaban realizando en ese entonces los obreros de la fábrica La Yesera. Hoy por hoy, gracias a Dios, todo funciona bien como debe funcionar, dándole trabajo y alimento a muchísimas familias de Cinco Saltos. Un abrazo y aguante el gobierno acá. Hola, gente de Bicentenario, soy Omar de Villa Ballester y estoy pensando muy, pero muy seriamente dejar de escuchar su programa porque es imperdonable que en el balance del año 2001 no haya nombrado el triunfo grandioso de la academia luego de 35 años, con motas dándolo a la cabeza. Si no resuelven esto, a partir de mañana tienen un piquete en la puerta. Bueno, un abrazo al Perini, al Char, soy Omar de Ballester. Un gran abrazo, nos vemos. Bueno, la verdad que me han traído un recuerdo muy triste porque yo trabajo en la legislatura y cuando me enteré del quilombo que había, me dirigí a Plaza de Mayo y vi cómo reprimían a las madres de Plaza de Mayo. La verdad que esperemos que nunca más vuelva a suceder lo mismo. Y aquellos que tocaban la cacerola son los que decían que estaban unidos con la lucha de los piqueteros. Bueno, hoy son los que están en contra del gobierno. Muchas gracias, Ricardo de Grano. Hola, buenas tardes. Yo tengo amigos que iban con las cacerolas y hasta me contaron que lloraban con los discursos de Nito Artaza. Buah, cuando les devolvieron la plata, nunca más fueron a golpear las cacerolas. Tenía razón Saramago. Chao. Bueno, qué extremos que agarra Argentina, ¿no? Necesitó irse al carajo así para que emergiera un proyecto progresista, un proyecto industrialista. ¿En algún realmente, lugar ¿por qué tenemos que irnos a la mierda antes? Tocar fondo, bueno, es medio psicoanalítico. A mí me parece que en algún lugar se alinearon los planetas, porque fíjate que ni siquiera, a ver, si la cosa hubiera sido un cachito más explícita, lo tenías al Turcomenen de vuelta. Sí. A ver, recuerden que Kirchner llega porque no se presenta el turco a la segunda vuelta y hubiera perdido. Bueno, ¿por qué no se presenta? Porque hubiera perdido. Porque hubiera perdido, claro. Ok, pero la sola posibilidad de que haya... Pero se ganó la primera vuelta. Claro. Ganó la primera vuelta. Eso ya es terrible. Eso es real. Y todavía escuchamos discursos menemistas, claro. Le aclaramos a uno de los oyentes que en este programa bicentenario el único sordo soy yo, Alperín. Y me parece que el oyente cometió el error de no escuchar que Nora nombró el triunfo académico. En así el compilado que, en el compilado apareció. Sí. Ahí está. Sí, necesitó apareció. Que la Argentina se hundiera para que Racing saliera campeón. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Adriana Ponce. Hola, gente. Quería recordar que lo sucedido también en Quilmes y Berazategui merece un comentario. Se formaron no solo comedores donde las clases sociales terminaban juntas comiendo de la misma mesa, sino que además despertó solidaridad entre quienes jamás lo habían pensado. En lo personal, varios de mis familiares se enteraron que habían pobres y que dicha pobreza no estaba tan lejos y que a cualquiera le podía tocar, créase o no. Se largaron a trabajar por los más necesitados, oh milagro del Señor, se dieron por enterados y siguen adelante. En lo personal, les agradecería que algún día, cuando hablen de Costequi y Santillán, informen sobre el proyecto Roca Negra en Lanús, que tiene escuela, bachillerato popular, donde muchos profesores trabajan gratis y vienen de todas partes de la capital y del Gran Buenos Aires para ayudar. Les dejo un abrazo, Adriana Ponce de Robledo. Siempre repetimos lo mismo porque todos los días se nos hace patente. Este programa se hace con los oyentes, sí, que nos aportan miradas, data. A veces también escuchan mal y creen que no dijimos lo que dijimos. Y a veces nos reclaman una cuestión que nosotros tenemos como regla. Nosotros no generalizamos nunca. Uh-huh. Lo real es que el divorcio entre el piquete y la cacerola se dio más adelante. Y es cierto, uh-huh, que una gran parte de esa masa hoy probablemente alimente a las cacerolas en contra del gobierno actual. También hay otra mucha gente que integró las asambleas, que quiso hacer otra cosa y que salió a la calle a golpear. Yo golpeé cacerolas. Claro. Sí, claro, digo, ¿qué claro voy a hacer? Otra cosa que tenía. Claro. Digo, además era legítimo la indignación por el estado de sitio. Los ahorros. Pero digo, en ese marco hay como una cosa. Recordemos lo de la represión a las madres, fue impresionante porque además nunca pensamos vivir esa imagen en democracia. Y recordemos los 32 muertos, ¿no? Exactamente, ¿eh? El saldo trágico de ese 2001, impresionante. 32 muertos en democracia. No estamos, como ustedes saben, haciendo solo por el afán de reconstruir el pasado, que por cierto es importante para nosotros, sino también para ver cómo empezamos a mirar desde allí lo que se proyecta. Y claramente entran en una crisis profundísima los grandes partidos políticos que marcaron las partes democráticas de la Argentina, radicalismo y peronismo, al punto que aun cuando el peronismo fue el que siguió después gobernando en este nuevo milenio, algunos hablan de post-peronismo. Sí, claro, porque el peronismo tiene un ancho de banda tan grande, claro, claro, que realmente las elecciones fue la interna peronista, porque estaba, claro, Menem por un lado, Kirchner por otro. Exacto. Pero no es el mismo peronismo. A mí me parece que lo que queda como saldo de semejante zamarrón que dijimos había que tomar primero tranquilizantes para escuchar el programa, es que hoy nuestra realidad es otra, pero que si no tenemos memoria podemos empezar a meter la pata en alguna circunstancia. La memoria es lo único que nos salva. Se nos fue también el programa de hoy, ¿eh? Vieron que todo pasa, lo doloroso también pasa. Sí, ya está. Puede venir otro dolor siempre, pero bueno. Se fue el programa de hoy de Bicentenario sobre 2001, el dramático 2001. Y les decimos ya mismo cuál es el tema Bicentenario de mañana. La ciudad de Rosario, toda la potencia cultural, industrial, social, todo lo que significa esa ciudad que es impresionante. Mañana en Bicentenario, Rosario. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Chau. Viste el río, está en llamas, todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar.